En este bloque del agente y su defensor recibimos la visita de la licenciada Alejandra Rosales de la Oficina de Género del Defensor del Pueblo de la Nación, a quien saludamos. ¿Cómo te va, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandra, trajiste dos temas hoy para conversar aquí en la mesa del agente y su defensor de actuaciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo respecto al tema de género. Sí. Bueno, la primera sería una exhortación a una prepaga para que cubra un tratamiento de fertilización o reproducción asistida. ¿En qué se trata el tema? En este caso particular, la Defensoría del Pueblo de la Nación exhortó a Swiss Medical para que, como vos decís, cubra un tratamiento de reproducción asistida a una mujer residente en la provincia de Buenos Aires que solicitó la intervención de esta institución ante la negativa de esta empresa de medicina prepaga a otorgarle la cobertura. El tratamiento se llama ovodonación, ¿no? O algo así. El tratamiento específico que ella pide es un tratamiento de reproducción médicamente asistida por el método de ovodonación, o sea, que implica la donación de gametas femeninas, de óvulos. Ajá. Y en la presentación que hizo esta mujer, además adjuntó documentación que da cuenta de que este tratamiento le fue indicado por la entidad Procrearte, que es un centro, un instituto de fertilización especializado. Y además, ante la falta de cobertura, ella ya había iniciado un reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud, pero sin respuesta positiva. Claro. Se estaba diluyendo y sigue diluyendo en tiempo esto. Claro. Generalmente los tratamientos estos necesitan... El tiempo es fundamental. Fundamental, sobre todo, sí, porque la salud de la persona también está en juego y hay muchos factores. Los tiempos de las mujeres en general, sí. Hoy por hoy, en la actualidad, las mujeres buscan los embarazos en una edad más tardía que antes. Hay una serie de cuestiones que... Pero el famoso reloj biológico igual que corre, claro, que corre. La mujer. Por eso la Defensoría tomó el reclamo, le dio trámite urgente y inició la investigación, y a partir de esa investigación que realiza la Defensoría es que estimó procedente exhortar a Swiss Medical para que arbitre todas las medidas del caso para disponer con premura, como decimos, la cobertura integral de este tratamiento de reproducción asistida por el método de ovodonación. Hay una ley en nuestro país que es la ley 26.862, conocida como la ley de reproducción médicamente asistida, que tiene como objetivo garantizar el acceso integral a los tratamientos a todas las personas mayores de edad, sin distinción de orientación sexual, estado civil, ninguna. Sí, es para todas las personas. Y además incluye o incorpora a las técnicas de fertilización asistida, tanto de baja complejidad como de alta complejidad. Claro. Y la donación de los embriones y gametos, como es este caso en particular. Sí. Es decir, está cubierto por el tema de la ley. Por eso es que la obra social médica, la medicina privada, tiene la obligación de cubrir el tratamiento de reproducción asistida que solicita esta interesada, y por eso es que se le exhorta a la prepaga a que otorgue este tratamiento. Perfecto. Alejandra, pasemos a otro tema. Listo con este tema, ya lo tenemos terminado. El otro tema que tenemos es también una intervención de la Defensoría del Pueblo para proteger los derechos de la comunidad LGBT. Contanos de qué se trata. En este caso, ya se había realizado oportunamente un exhorto, a diferencia del caso anterior en que te contaba que lo que hicimos fue exhortar. Acá, a partir de un reclamo derivado por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que es con quien esta federación, la Defensoría de la Nación, tiene un convenio de cooperación técnica, y con quien trabajamos además muy fluidamente y muy bien, nos acercó este reclamo de un varón trans, una persona trans, que solicita la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación para que OSDE otorgue una cirugía de cambio de sexo. Acude a esta institución porque esta empresa de medicina prepaga estaba condicionando esta cirugía de modificación corporal a la presentación de documentación psicodiagnóstica que, a partir de la ley de identidad de género, queda fuera del marco legal vigente. Claro, ya no es necesario. No es necesario presentar. Exactamente. Cualquier, con que la persona exprese su conformidad. Solamente es necesario, de acuerdo a esta ley de identidad de género, que es la ley 26.743, el consentimiento informado de la persona. De la persona, sí, del interesado. Siempre cuando sea mayor de edad. Sí. Ya no se necesita ni autorización judicial o algún trámite administrativo, ni tampoco Los certificados médicos, sean médicos, psicológicos, psiquiátricos, uh-huh. ya no son necesarios, simplemente el consentimiento de la persona. Porque ¿qué es lo que hace esta ley nueva de identidad de género que se aprobó en el año 2012? Impulsa la autodeterminación de la persona y determina todo peritaje psicomédico porque reconoce la garantía personal a la identidad de género de las personas. Ah. Establece que todas las personas tienen derecho a su identidad de género conforme la autoperciben. Sí, sí, sí. Bueno, este trámite siguió, se hizo una exhortación a la obra se social. Hizo oportunamente un exhorto uh-huh. a esta empresa de medicina prepaga, que es, en este caso era OSDE, invocando sobre todo el artículo 11 de esta ley de identidad de género, que se refiere específicamente a los aspectos relativos a la salud y garantiza el acceso a las cirugías de modificación corporal a las personas trans. En el curso de esta investigación, entonces, se formuló este exhorto para que se arbitren todas las medidas del caso para que se disponga la operación. Y en respuesta, OSDE lo que informó es que efectivamente procedió, a partir de esta intervención, a autorizar la cirugía solicitada por el reclamante e incluso fijó una fecha para realizar la práctica médica. Esto sería, o sea, más un logro exitoso, una respuesta exitosa a un pedido del defensor. Exactamente. Si la intervención de la defensoría, en este caso también, bueno, conjuntamente con el pedido de la Federación Argentina del LGBT, y la intervención institucional posibilitaron el acceso a esta prestación de salud, que es esta cirugía de modificación corporal, de cambio de sexo, conocida como de cambio de sexo. Uh-huh. Y además lo que se garantiza, además del derecho a la salud del interesado, es este derecho que tiene la persona a decidir, desarrollar y expresar libremente su identidad de género de acuerdo con su propia autopercepción, que esto es muy importante. Perfecto. Entonces, ahí sería la actuación de la Defensoría y, bueno, en este caso una respuesta positiva. Claro. O sea, en este caso se formuló el exhorto, ya se obtuvo la respuesta y fue una respuesta absolutamente exitosa porque fue favorable al reclamo del interesado y a lo que dice la ley. Y en el caso anterior, como te dije, bueno, exhortamos y estamos pendientes de la respuesta que nos den. Que esperemos sea positiva también. Que sea positiva y que también se pueda hacer realizar este tratamiento. Te agradecemos mucho, Alejandro Rosales, haber participado en la agencia de defensor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.